José Gregorio Gómez, dirigente regional de Acción Democrática en el estado de Nueva Esparta, estuvo presente en la Asunción capital de la entidad para respaldar la gran cantidad de margariteños que se movilizaron desde los diferentes municipios y participar en la recolección de las firmas. El concejal Gómez expresó lo siguiente. Nos sentimos entusiasmados, contentos. Se ha convertido en una gran fiesta democrática en todo el territorio nacional. Ayer sonaban las cacerolas, no para que se fuera, porque sí íbamos a sacarlo, sino de emoción, de alegría, del juego democrático que te permite la Constitución. Esas normas que te dicen a ti que todo mandatario que lo haga mal, la Constitución tiene los instrumentos para poder revocar el mandato y sacarlo del mandato que una vez el soberano le dio. Este mismo soberano que lo colocó, este mismo soberano hoy está en las calles de todas las ciudades de Venezuela, especialmente en la ciudad de Nueva Esparta, aquí en la Asunción, donde nos hemos concentrado todos los partidos políticos, toda la fuerza de la sociedad civil, todos los independientes en general, los que votaron y los que no votaron por Maduro, hoy nos sumamos esfuerzos para rescatar nuestro país de la desidia, de la pobreza, de la cantidad de crisis que tenemos, la situación de hambre que está pasando en nuestro pueblo. Hoy nos sentimos feliz porque con fuerza estamos hoy firmando y recogiendo la cuota de participación que le toca a Nueva Esparta y le toca a cada uno de nuestros municipios. Al terminar aquí a las 3 de la tarde del día de hoy, tenemos varios puntos en la ciudad de Por la Mar. Ya hoy lo decíamos en los canales de televisión y en la radio muy temprano, desde las 5:30 de la mañana y anoche muy tarde, montando todo y cuadrando todo para la recolección de la firma en los distintos sectores. A las 3 de la tarde, en varios puntos de la ciudad de Por la Mar, en la zona del este, estará la fuerza de Acción Democrática junto con el pueblo recogiendo la firma. Y como lo decíamos desde Por la Mar, en Por la Mar, mañana tenemos la cantidad de firmas necesarias que representa el Estado para sumarnos a la fiesta democrática que suena desde el día de ayer en toda Venezuela. Desde la isla de Margarita, para RCR, Carolina Izaba.